Soy Julio Bárbaro, enamorado de la política, pero tengo una amistad que fue un regalo de la vida con Jorge Rulli. Jorge es, para mi gusto, uno de los últimos mitos de los 60, 70, de mi generación, de cuando el sueño era la revolución. A veces se me ocurre que Jorge tiene mucho para dejar. Porque cuando uno se lo explica a sus hijos o a los jóvenes, digo, los 70 quedaron en la Argentina en manos de las madres o las abuelas, del dolor, pero no de los actores. Cuando yo tomo un actor central de los 70, lo tomo a Jorge Rulli. El mito de los grandes revolucionarios argentinos eran Baxter y Nel, Caride y el Cadre, Rulli y el grandote Rearte. Esos seis fueron con los que nos educamos, como que eran los revolucionarios. Jorge, ¿cómo le transmitís a tus hijos y a tus nietos cómo fue aquel sueño de cambiar el mundo? No es nada sencillo, no es nada sencillo traducir aquellos sueños al presente, ¿no? Pero te diría que me definiste como hombre de los 60 y de los 70. Como yo. En realidad soy de los 50 también. Soy. Pero me parece, te diría que para tratar de comprender los 70, habría que primero interpretar los 60. Fue un grave error de los últimos gobiernos o de las últimas generaciones, centrarse en los años 70 sin advertir que el gran laboratorio fueron los años anteriores, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, tomé algo que decías, ¿quién interpreta los años 70, ¿no? Fíjate que el kirchnerismo nos convirtió en víctimas, nos regaló derechos humanos que nunca reclamamos, que nunca, por los cuales nunca habíamos peleado, ¿no? Estoy soñado con él. Reparaciones, jubilaciones especiales, y todo eso nos borró del mapa en cierta medida, ¿no? Nos acalló, nos solapó, y otros quedaron hablando de los años 70, ¿no? Otros. Que no fueron sus actores. Sí. ¿Cuántos años de cárcel tenés? Y yo a veces me da vergüenza hablar de mi cárcel porque hoy ningún militante ha estado preso. Y yo estuve 11 años preso, una buena parte de mi vida, ¿no? 11 años, es mucho tiempo. En Y te distintas digo, en cárceles, estuviste distintas en Uruguay, cárceles, estuviste en sí, Argentina, estuviste. estuve en todas. En el Plan Conintes, que el común ya ignora de qué se trata. No se acuerdan del Plan Conintes. La época de Arturo Frondizi, que hoy Hoy lo reivindicamos, su fotografía está hasta en el despacho del presidente de la República. pero hubo una represión, ¿no? Una represión muy terrible, porque él 58. en el 60, sí, del 60 al 63. En el 60 él declara el plan de conmoción interna del Estado, después de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre por el ejército. Y después de una campaña fuerte de bombas, ¿no? Porque él había traicionado a Perón, los acuerdos con Perón, y hizo todo lo contrario de lo que había prometido, ¿no? Privatizó el. Tampoco podía hacer otras cosas, ¿no? No por la No. defensa. Hay una cosa importante, Frondizi. Frondizi va a recibir al Che Guevara Sí. y todo el Bueno. ejército lo acusa de, ¿no? Claro. Pero bueno, está con Frondizi nace una cosa que nos proponen los Estados Unidos, que es el desarrollismo. Kennedy, Claro, Frondizi. es un modo de vivir que tiene la clase media norteamericana, que se nos propone a nosotros los latinoamericanos y que nos ubica en un plano de subdesarrollo. Entonces, allí nace esta idea del desarrollo, pero que es para imitar a los Estados Unidos. Entonces, hay un relato, hay un discurso de Frondizi, su simpatía, de hecho, Frondizi era marxista. Era declaradamente marxista. Un detalle, los Frondizi. Los Frondizi eran marxistas, claro, los tres. Riccieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires, brillante. Brillante. Arturo Frondizi, presidente de la Nación. Y el otro, Silvio Frondizi, el Silvio, claro. marxista que formaba los revolucionarios, que lo van a Sí. asesinar mal. Pero en Qué realidad familia, ¿no? todos eran marxistas. E Con incluso este que era a brillante. esta altura se dice que el desarrollismo en buena medida fue generado, motivado por Victorio Codovila, que era un monstruo, pero que era un genio, ¿no? Y que motivó brigadas de entrismo. El odio de Victorio Codovila a Perón era infinito. El arma, digamos, él es el... Victorio Codovila es el presidente del Partido Comunista Argentino. Sí. Y el Partido Comunista odiaba al peronismo porque el peronismo le había sacado la clase trabajadora. Vos sabés que yo tuve compañeros, sobre todo en el tema de la ecología, de gente que trabajaba con plantas medicinales, y también en la cárcel conocí presos comunes que me confesaron que habían militado en el peronismo sin ser peronistas. Entonces yo averigüé, pregunté cómo es eso, porque nosotros éramos comunistas, pero nunca milité en el comunismo. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Yo era de la brigada de entrismo en el Partido Peronista o en el Partido Justicialista. Había una brigada de entrismo con cientos de personas del Partido Comunista, pero que militaban solamente en el peronismo, para romper, para provocar, para crear desgarramientos internos. Y había otra brigada de entrismo en el radicalismo, que propusieron estas ideas del desarrollismo, con esta idea de la cosa democrático-burguesa, de que la burguesía ahora, se promoviera. ¿A qué edad vos empezás a militar? ¿A los 15, 16 años? A los 15, sí. Yo la primera vez que salgo a la calle es el 31 de agosto del 55, cuando Perón renuncia, y yo con otros pibes de la UES, de la Unión Estudiantes Secundarios, nos escapamos del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, por aquí cerquita, en la calle Humboldt, en la calle El Salvador, nos escapamos, contrariando a los profesores, y nos vamos a la Avenida Santa Fe a reunir con toda la banda de la UES. Éramos miles, pero totalmente inocentes. Recuerdo que nos queríamos armar con algo, entonces subíamos a los árboles, se arrancaban ramas e improvisamos garrotes, porque íbamos a la guerra. Perón renunciaba y la oligarquía estaba en la calle. El colegio era territorio hostil, totalmente hostil, ya en manos de los comandos civiles. Y bueno, fue muy duro. Y para mí fue muy fuerte porque es la primera vez... ¿Tenías 15 años? 15 años. Me sentí rodeado de un millón de personas en la Plaza de Mayo, y es lo que algunos han sentido, Rilke y otros, es el sentimiento del oceánico, ¿no? Perdí la Rilke y otros, ¿no? Perdí la conciencia del yo, ¿no? Era parte de la multitud, ¿no? Yo de Rilke nunca olvido Cartas a un joven poeta. Claro, claro. Rainer sí. María Rilke, las odas al tiempo, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Y hay una experiencia también, yo tuve dos experiencias muy fuertes, ¿no? Una... estar en la multitud, el medio de la multitud, y perder mi yo individual allí, ¿no? Una cosa oceánica, el 31 de agosto del 55. Y otra, en el año 62, desde Magdalena, en la cárcel de Magdalena, cuando los enfrentamientos azules y colorados, ver pasar las brigadas de tanques por el camino cercano a unos 300 metros, y verlos todo el día, y cuando vino la noche, ver las luces de los tanques pasar y de los camiones, y nosotros, y darme cuenta que nosotros queríamos destruir ese ejército. Era como inalcanzable. Y éramos 15 o 20, ¿no? Y fue también una cosa oceánica de, ¿viste cuando te tomás conciencia o te enfrentás al poder? Lo que es el poder, ¿no? El poder te ciega, ¿no? Te abruma, ¿no? En aquel momento era la Unión Soviética, un monstruo, Mao Zedong en China, Ho Chi Minh en Vietnam, que venía, había vencido en Dien Bien Phu a Francia, y ahora iba a vencer a Estados Unidos. Estaba Fidel, parecía que... No, y estaba el FLN en Argelia. El FLN, que para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo, en realidad... Yo me afilié al FLN argelino antes de integrar un grupo de la Juventud Peronista. Te digo todo. Yo empecé a colaborar a los 15 años con el Frente de Liberación Nacional Argelino. ¿Te acordás aquella película que ahí, de Gilo Pontecorvo, la batalla de Argelia? La debo haber visto unas 30 veces. Porque es una película que nos marcó como general. Sí, totalmente, totalmente. No, era la película de Pontecorvo, un maestro... Genial, ¿no? Puedo decir algunas cosas sí, pesadas. Sí. Mira, Ahora estamos en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XX fue el siglo de los fracasos de las grandes revoluciones. Nos dejó desnudo. Todas, la revolución rusa, la revolución china, la revolución argelina y la revolución cubana. Ni hablar de la revolución de Tito en Yugoslavia, no quedó ninguna. Es muy duro haber atravesado eso, ¿no? Como generación, te digo, ¿no? Como nosotros, como... ¿Cuántas vidas se entregaron a ese proceso? Entonces, yo ahora que vivo una situación devastadora en el peronismo, en el archipiélago peronista, que además no tiene brújula, ni siquiera sabe para dónde va, y que veo, que hablo del cadáver insepulto, que veo una, como una situación de colapso, en realidad he pensado que en realidad el colapso lo vive el marxismo, y que es tan fuerte a nivel planetario el fracaso del marxismo como salida revolucionaria de los pueblos, que el peronismo no puede salir indemne de semejante tormenta, sobre todo porque no supimos elegir un camino alternativo, digamos. ¿La socialdemocracia fue una sobrevivencia de la revolución o no? Ay, no, fue una... La odiábamos en su momento, ¿no? Claro, sí, fue... No sé, fue algo parecido a lo que ha sido el progresismo para el peronismo. Yo creo que, digamos, hay generaciones escarmentadas que dejan de ser revolucionarias para ser reformistas en bloque, ¿no? Me parece que pasó con nosotros. La revolución, la generación de los 70 fue muy duramente golpeada, terriblemente golpeada, y aprendió. Aprendió a hacer los deberes. Y aprendió que mejor que el socialismo era hacer asistencialismo. Se volvió dócil. Se volvió dócil, sí. Y entonces dijo, mejor que cambiar el perro, vamos a cambiarle el collar. Y yo creo que a nivel internacional también pasó eso con la socialdemocracia, porque... Lo de Cohn-Bendit, ese líder de Mayo en París, poniendo un colegio de niños, ¿no? Una guardería infantil. Y uno puede comprender, ¿no?, los fenómenos humanos de la gente que cede, que no quiere más pelea, ¿no? Está bien, pero ahí hay un temón. Vos peleaste tu vida por la coherencia. Sí. Y lo único que es rescatable es la coherencia. Porque entrar como revolucionario y salir como enriquecido es la destrucción del individuo, sí. ¿O no? Sí, sí. Yo te voy a confesar una cosa. Cuando yo, en el 55, en el 56, después de los fusilamientos, yo me propuse ser un revolucionario. Era un mocoso. Pero no tenía cómo formarme. Hasta que descubrí a José María Rosa y sus cursos de historia que me formaron. Yo leí libros en las librerías de usados de la calle Corrientes. Encontré los manuales del APRA para los jóvenes del APRA. Me formé con los manuales del APRA, que prohibían hasta jugar lotería, ir a los bailes por mero divertimento, claro. El nombre del fundador. Haya de la Torre. Haya de la Torre. Uno de los grandes, grandes de América Latina. Sí, sí, la pucha, tipazo. En los años 30, cuando se reúne la Internacional de los Partidos Comunistas Latinoamericanos en Montevideo, que deciden ahí las repúblicas étnicas, ahí ellos piensan, la República Quichua, la República Aymara y la República Mapuche. Todo nace ahí, quizás ahí en el año 30. Y ellos dicen, el primer punto es, el principal enemigo para nosotros es Allá de la Torre. En el 45, en la otra reunión, ellos van a decir, el principal enemigo es el general Perón. Claro, porque la vanguardia iluminada quería conducir a las masas y se encontraba con Perón o Allá de la Torre. Oye, Tulio Vargas. Sí, sí, sí. Hay un libro de Marcelo Gullo que habla de estos encuentros de la Internacional Comunista, porque es un libro en que él reivindica a Allá de la Torre. Muy buen libro, sí. Muy, muy, muy buen trabajo. ¿Vos fuiste a Argelia? No, en Argelia no estuve, ¿no? Yo me formé en Cuba y en China. Me envió Perón a China, sí, en el año 65. ¿Fuiste a China a formarte? Pero antes de la Revolución Cultural, ¿no? ¿A formarte como revolucionario? Como militar, no, como militar, sí. Yo hice la escuela para cadetes extranjeros en China. con un grupo de gente, entre los que estaba Baxter también. Estaba yo y Baxter. Claro, y estaba José Luis Nel, y fuimos, era parte del operativo Retorno del 64, que lamentablemente fracasó, ¿no? Pero era como una... Perón había pensado en una especie de reaseguro militar, que para lo cual se formaron la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, como reaseguro de su retorno. El retorno era pacífico, pero Perón siempre ponía fichas en diferentes números, ¿no? Y entonces quería tener un reaseguro militar, por si acaso, ¿no? ¿En Uruguay también compartiste revoluciones? El militar, sí. ¿En Uruguay? Porque en militar formamos un grupo por la unidad de Río Platense, para reunificar el Río de la Plata a ambos países, ¿no? Y lo hicimos con gente oriental, ¿no? Éramos muchos, muchos chicos jóvenes. ¿Ya estaban los Tupamaros, no? ¿Van a venir después? No estaban, pero estaba recién empezaban, ¿no? Y lo que pasa que yo voy a Cuba, me entretengo en Cuba, después de voy a ver a Perón, y cuando vuelvo, este grupo que yo había dejado incipiente se había desarrollado al calor de la lucha armada que había en aquel entonces, y entonces se había convertido en una gran organización. Ya los Tupamaros también estaban convocando a la represión de alguna manera, ¿no? Porque eran un grupo de fama internacional. Y entonces yo llego, ellos me dan una casa de seguridad, comienzo a trasladarles algunas experiencias, y un día cae un allanamiento y quedé pegado adentro así que estuve con documento falso, 2 años preso en el Uruguay con toda la dirigencia de Tupamara. Pero te cuento que estuve un año en Migueletes, ¿no? Y otro año en Punta Carretas, que ahora es un supermercado, lamentablemente. Pero te cuento una cosa que me pasó, me conmovió mucho. Va, dos cosas. Estábamos en un calabozo, la cárcel de Migueletes era un espanto. Era directamente un espanto, una miseria, lleno de gente que recogía colillas de cigarrillo para armar, bueno, y otras cosas de las propias degeneraciones de la cárcel, que era un espanto, ¿no? Bueno, y nosotros estábamos en un primer piso y estábamos encima de la puerta por donde entraban los presos al pabellón, y hubo una represión estudiantil muy, muy fuerte, y entonces detuvieron muchos chicos, pero chicos de 18 años, ¿no? Y los traían presos por algunos días o meses. ¿Año? Y esto fue en el año 69. 69. Sí, 69. Y entonces los iban registrando a medida que entraban. Y había 3 o 4 guardias con una mesa, un libro. Decía, nombre, fulano. Nacionalidad, uruguayo. Lo anotaban. Celda tal. Y ya los llevaban, ¿no? Y entonces viene uno gordito. Dice, nombre, Romero. Dice, nacionalidad. Oriental. ¿Cómo oriental? Oriental, dice el chico. Dice, uruguayo, oriental. Uruguayo, oriental. ¡Pah! Le pegan, ¿viste? Se escuchaban los golpes. Oriental, decía. Y lo agarraron entre los brazos y le pegaban. ¡Pah! Y el chico decía, oriental. Mierda. Y le dan la celda y lo mandan con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y estaba lleno de chicos que eran orientales, no eran uruguayos, ¿viste? Por eso el grupo nuestro quería unir ambas orillas. Lamentablemente, dentro del movimiento... Se salvaron ellos, porque les va mucho mejor. Pero esa cosa de que la tenía Galeano también, la unidad rioplatense, toda esta cosa, era muy fuerte. Ramos o Jaureche iban y venían al Uruguay, no, y claro. Ellos... con tantos intelectuales orientales que pasaban de un lado a otro, ¿no? Época eran de pensadores, ¿no? De pensadores. Cuando decís Jaureche, el Colorado Ramos, Jorge Eneas Spilimbergo, Galeano, ¿no? Mira, te cuento, yo llegué, cuando llegué en el año finales del, a ver, y finales del 67, principios del 68, yo venía de la tortura, totalmente inválido. La tortura. Claro, a mí me torturan. Cuando muere el Che en el 67, yo había caído ya en acciones de lucha armada, me balean y después voy a la tortura directamente y entro en coma. Me deja de funcionar el riñón, año 67. Que es donde te tiran en un basural. Claro, y en el año... Yo entré al peronismo, estabas en el hotel, claro. En el hospital italiano. Claro, ahí. Yo entré al peronismo, claro, y había esa que época. Cuidar a claro, el mito estuve, Jorge Rulli que venías a hacer sí, vos. Yo estuve mucho tiempo agonizando en el hospital italiano. Que claro. Te habían tirado un basural sí, y una sí, enfermera pasó sí, y vio sí, que respirabas. Sí, sí. Y estando agonizando, lo matan al Che en Ñancahuazo. Claro. Y nosotros cuidábamos claro. En torno al hospital porque decían que te querían claro, matar. Claro, claro, claro. La policía me quería sacar y llevarme a una cárcel, que al final lo hizo, pero bueno, yo ya estaba mejor. Pero salí de la cárcel en silla de ruedas. Y entre las visitas que había recibido en el hospital había estado Alicia Guren. Alicia Guren, la mujer de John William Cooper. Claro, entonces ella me dice, mirá, John te puede mandar a Cuba a que te recuperes, porque yo pensaba inválido. Y después de la muerte del Che, con una mujer que había hecho una esquizofrenia, Bechi. Con mi esposa, con Bechi, una de las fundadoras de la Juventud Peronista, muy olvidada, y con una bebé, digo, ¿qué puedo hacer en la Argentina? Beba. Entonces me voy a Cuba a recuperarme, a ver si encuentro un tratamiento, algo para volver a caminar. Bueno, entonces me voy a Montevideo a buscar al Gordo Cook. Y lo voy a buscar a la casa y no lo encuentro. Pero uno de los compañeros del Gordo en Buenos Aires me había dicho, mira, si no lo encontrás al Gordo en su casa, en los lugares habituales, andate al puerto y busca un boliche que se llama Do Re Mi. Bueno, me voy al puerto y encuentro en una callejuela oscura que parecía el puerto de Hamburgo, más o menos, olvidado de otra época, un cartel que decía Do Re Mi. Bueno, era tan espantoso todo que yo no me atreví a entrar. La vidriera estaba pintada de blanco de cal. Entonces miro por un agujerito de la pintura que estaba descascarada la vidriera y lo veo al Gordo con una visera, con manguitos, jugando póker con otros tipos en una mesa redonda. Era un garito. Una cosa... Un intelectual que fue un lujo. No, bueno, pero él obtenía los fondos allí para mantener ¿en serio? La actividad política de Acción Revolucionaria Peronista en Buenos Aires. porque era muy buen jugador, era de una inteligencia asombrosa. Sí, me recuerdo. Entonces, la bueno, correspondencia Perón-Cook claro. Es un diálogo, un libro que a veces son dos tomos. Sí, sí, sí. Pero es de un lujo porque además hay un nivel de... ¿no? Pero bueno, después tenemos... el tema, bueno, el tema es que yo no me acuerdo qué hice, llamé por teléfono, le avisé a alguien que entraba, bueno, y el Gordo salió, por supuesto se sacó el manguito, todo, y sale y me dice, uy, Rulli, qué bueno, mira, que has llegado, bienvenido, podés ir a la casa de tal amigo, me da una dirección. Dice, yo no te puedo acompañar porque estoy esperando un llamado del general. Mentiras, el Gordo mentía constantemente. Pero John William era una maravilla, ¿no? Es el único a quien Perón nombra su heredero. Sí, sí, sí. Y después le saca esa punción cuando el Gordo se enamora de Cuba. Es un poquito antes por el apoyo a Frondizi. Todo termina en un gran fracaso, ¿no? Con Ramón Prieto. Claro. ¿Te acordás, Ramón Prieto? Claro, porque él Ramón Prieto era un español que había estado en las brigadas. Claro, claro. Él se escapa, él con toda la conducción peronista se escapan de Río Gallegos en el año 58. De la cárcel. De la cárcel, claro, que todo eso lo arma Jorge Antonio. Se van todos, incluso se va el jefe de la guardia interna, se va con ellas. No, era un chilote. Y Jorge Antonio le dice, mira, yo te doy. Kelly, pero ahí está Cámpora. Está Cámpora, están todos. Y está Espejo. Está Espejo. Claro. Cámpora era, según la definición de todos, el único que tenía miedo de esa patriada que era escaparse claro. De la cárcel. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ellos cruzan la frontera en auto, pero empujando el auto para que sí. El motor no alertara a la guardia, porque la guardia estaba con mucho frío encerrada. Entonces pasan empujando un auto y después lo ponen en marcha de nuevo. Y al chilote, al jefe de la guardia, le ofrecen, Jorge Antonio Arreglagón, le ofrece una casa en Chile y una pensión. Y entonces se van todos. un golpe terrible para la dictadura de Aramburu y Rojas. Ahora, el gordo ahí... Eran 6, 7, ¿cuántos eran más? Sí, ¿no? sí. El único que queda preso es Kelly, que después lo van a sacar disfrazado de mujer. Patricio Kelly. Patricio Kelly, maravilloso. Claro. Pero el gordo no, el gordo... Al gordo, los compañeros, porque había una infraestructura muy importante en Chile. Incluso había una radio que la dirigía Monzón, el papá del periodista de Chocho. Recordemos esto. Toda la revolución daba una infraestructura de casas, compañeros. Tener alguien, ¿no? Claro. Bueno, en Chile era igual. Y había un sector también del Partido Comunista que se había pasado al peronismo. Y estaba la famosa Evita chilena, que era un que arrastraba multitudes de las callampas. Eran, además Ibáñez había cambiado y se había hecho properonista. Y bueno, había una cosa muy fuerte de peronismo en Chile. Al gordo le ofrecen un departamento y se reúne con Alicia Eguren, que era su compañera, que viaja desde Buenos Aires, y entonces van a vivir juntos. Entonces, Monzón, que era el director de la radio clandestina, peronista en Chile, le dice al gordo, mirá, vos vas a necesitar a alguien que te ayude, porque estás recién llegado, venís de la cárcel. Yo te ofrezco como asistente a mi hijo, que tiene 15 años, que es Chocho, que escribió un libro que se llama Llegó Carta de Perón, un libraco así que sacó Corregidor hace unos años. Entonces, Florencio es testigo de cómo al gordo lo empiezan a seducir los frondicistas. Primero Ramón Prieto, después empiezan a llegar Ricardo Rojo, a llegar... Para dar un dato, Ramón Prieto es quien a Héctor Mañeto, a Pagliaro y Aranda, los dueños actuales de Clarín, les hace leer filosofía de la historia de Hegel y les toma exámenes los sábados. Les toma exámenes. O sea, eso se puede hablar con Mañeto, porque, digo, era Frigerio, bueno, formaba el marxismo. No, el diario, digamos, el diario Clarín era del Partido Comunista y tenía a Noble, que ponía el nombre, el apellido, pero el diario lo manejaba Frigerio. Entonces era un poder enorme. Poder infinito. Y más el radicalismo, más la UCRI, porque todo el ala frondicista se separa. Ahora, esa etapa es de lucha de ideas. Hoy luchan los negocios. Claro. Casi no hay ideas hoy. No. Porque era... Frigerio, Ramón Prieto, que era un revolucionario español, eran personajes, estaba Cook, había las ideas, la concepción de la patria estaba imperando en esa gente, ¿no? Y la revolución que claro, el gordo había sido parte de una organización que se llamaba el Comando Nacional, que dirigían el viejo César Marcos y Lago Marcino. Era una de las conducciones de la resistencia peronista. César Marco, un personaje. Claro, entonces ellos tenían una revista que se llamaba El Guerrillero. Porque remitámonos a la lucha antinapoleónica. Los guerrilleros no era el aparato militar, los guerrilleros era la gente del pueblo que mataba soldados con una navaja, que desmontaba a un soldado, comprende, era espontáneo. El guerrillero en español... digamos, en la tradición cultural española, el guerrillero era... El sublevado. Claro, era la gente de la resistencia. En realidad, después, en la Argentina le hemos llamado guerrillero al miembro de un aparato militar que se equipara al ejército regular. En el antiguo español no era así. Entonces, la revista de César Marcos se llamaba El Guerrillero. Y era un obrero con un fusil, tenía un dibujo. Bueno, y allí, desde el guerrillero, ellos se separan del Gordo Cook. No están de acuerdo con el acuerdo con Frondizi, porque dicen que se traiciona el propósito de la revolución. Nosotros desde la juventud peronista estamos más en contra todavía. Perón da la orden de votar a Frondizi. Claro, da la orden. Pero bueno, nosotros no le creemos. Igual, Frondizi gana y los votos en blanco son más que los votantes. Sí, sí. Y claro, cuando le preguntan a Perón, usted dio la orden de votar, los que votaron son los leales, y el viejo dice, no, leales son los que votaron en blanco. Pero, claro, porque el día antes de las elecciones, nosotros estábamos en la esquina de Corrientes Esmeralda, que era un lugar de concentración de los peronistas, de los comunes, ¿no? Corrientes y Esmeralda. Y cerca estaban las carteleras de Telam, donde al lado del Maipo, donde ahora está el Maipo, claro. No sé, por ahí. Y entonces ahí se reunía la gente a discutir en la calle porque aparecían las noticias. Y allí se formaban corrillos que terminaban a trompadas y nosotros aprovechábamos para ver quiénes eran los más peronistas y los más peleadores y los hablábamos. Bueno, entonces en la esquina de Corrientes de Esmeralda estábamos ese día y nos habíamos peleado con la gente de Tacuara, que proponía el voto a Frondizi, o sea, cumplir con Perón. Cuyo jefe era Ezcurra. Claro. Y donde militaban Baxter, claro, y Nel. Claro, claro. O sea, un católico que venía del seminario. Sí, ¿no? Sí. Y nosotros nos peleamos con ellos a trompadas porque estábamos a favor del voto en blanco, diciendo que la orden de Perón era una mentira. Entonces, en ese momento, nos llega un correo de Perón. Los correos de Perón era gente mayor que iba y venía a Madrid y traía mensajes para diferentes personas o traía discos de pasta. Sí, sí, sí. Bueno, entonces llega un correo que era además reconocido. Cuando uno decía un correo, era toda una función dentro del peronismo. Claro, era el correo del zar. Bueno, llega el correo y nos trae una carta para la juventud peronista de Corrientes y Esmeralda. Y la carta nos dice, miren muchachos, debo decirles que la orden es verdad. Que el compañero Cook me persuadió de la conveniencia de este acuerdo. Que es muy beneficioso para nosotros, porque tenemos 5.000 presos, porque nos entregarían los sindicatos. Todavía, claro. Todos los sindicatos intervenidos se legalizarían. Tenemos las fortunas de los principales dirigentes inhabilitada, esa fortuna está intervenida, no tenemos dinero, y era verdad, no tenía ni para comer tenía Perón. Entonces, dice, hay una serie de beneficios. De todos modos, yo quiero decirles a ustedes que ustedes no están obligados a acatar mis órdenes. Ustedes son para mí como la Guardia Imperial fue para Napoleón Bonaparte. Dice, son mis preferidos. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo nunca se los voy a reprochar. Imagínate, a los 16, 17 años que te digan eso, inmediatamente... Pero a veces se olvida a Perón, con lo que uno puede discutir, la formación intelectual que tenía. Perón había leído Las vidas paralelas todo. De Plutarco. Había todo, leído todo. Había leído todo. Había leído todo. Había leído todo. Entonces, y después te aparece un idiota que te dice, Perón era reformista. Una cosa... Hay una estupidización, pero... Y algo más, ¿viste? Además de haber leído todo, Perón vio todo. Vio todo. El periodo en que a él lo mandan a Roma, fíjate, son años claves en la formación de todas las ideologías. Él ve el nacimiento del fascismo, él ve el nacimiento él ve las brigadas comunistas, él ve el nacimiento del nacionalsocialismo, él ve el nacionalbolcheviquismo, él ve el nacionalcatolicismo de Franco, no. La falange... Ve la guerra civil, las consecuencias de la guerra civil en España. Él ve llegar el desarrollismo a España con Franco. Él lo ve todo. Es decir, lógicamente, él se entrevista con Mussolini. Es decir, él está en el centro, él ve la ruptura de la Tercera Internacional. La ruptura del Cominter, que va a producir el fascismo. La Tercera Internacional comunista. ¿No? Comunista, por supuesto, él ve a un Lenin que dice, con Mussolini se fue el mejor de los nuestros. Él ve la lucha intestina de una izquierda. Ahora yo veo que le llaman fachos a los derechistas, yo digo, pero no entienden nada. Hay una estupidización. Una estupidización total. Yo digo a veces cuando voy a la universidad a dar una charla, digo siempre, cuando teníamos 20 años para seducir a una mujer, le hablábamos, decíamos que éramos trotskistas de la Segunda Internacional o marxistas. Y hoy te dicen si sos de Acuario con ascendiente en Piscis. O sea, pasamos de la ideología al horóscopo, ¿no? Sí. Pero yo lo que te voy es esto, con todo el dolor del fracaso, la riqueza de esas vidas, con la cárcel, los libros, los amigos, la causa, los sueños, sí. Ahí es reivindicable. Vos sí. Tuviste una vida maravillosa, complicada. Sí, yo a veces pensando, yo tuve los mandamientos de mi generación. En buena medida, a lo mejor es una visión un poco personal, porque Bonazo dijo que yo era, siempre fui un anarcoperonista, ¿no? ¿Dijo Bonazo? Sí. Lo cual está dicho desde un vanguardia peronista, ¿comprende? También hay que ubicarse desde dónde lo dice él. Pero en parte tiene razón, porque, digamos, a ver, si yo te tradujera en un mandamiento cómo yo viví esa experiencia peronista, yo te diría, la militancia es servicio, claro. Es puro servicio, y el propósito principal siempre es elevar la vara ética lo más posible. Segundo punto, la lucha es por la autonomía de los pueblos, nunca por conducirlos, nunca. Era esas consignas este, tercero, la lucha revolucionaria se da siempre en los márgenes, nunca en el centro, nunca por el poder, siempre desde las sombras, desde la penumbra de los márgenes, ¿no? Y esto hoy día a mí me deja muy solo con mis recuerdos, ¿no? Lamentablemente el progresismo, los 12 años ganados, nos dejaron una juventud que tiene un lado débil, que es el probabilismo, la necesidad de tener un espacio de poder. El oficialismo sin crítica. Sí, algo así, ¿no? Porque entonces yo los cuesta. De carta abierta les devuelven la causa, sí, pero a Perón no le perdonaban una, y a Cristina... Todas. A Cristina Regalón. A Cristina, que no le sacás una idea ni que la opere, sí. Aplaudían todo. Pero no es como una... digamos, vos jamás lo harías, porque vos fuiste cuestionador allá y sos cuestionador hoy. Sí. Y además, yo creo que el mundo en el que nosotros vivimos... Te cuento, el primer libro que yo leí fue Sandino, General de Hombres Libres. ¿te acuerdas el autor? No me acuerdo. Pero ese fue el primer libro. Cuando vos hablabas de los marcos de las órdenes de la generación, yo me recordaba el prólogo de Jean-Paul Sartre a Retrato de un aventurero, donde Sartre dice que el militante busca el anonimato. Digo, no tiene apellido. Claro. Sí, no el aventurero vida. Es el que reivindica al individuo. El militante se disuelve en la causa. Y esa idea de Sartre sí. Es muy fuerte, ¿no? Y fíjate, en los años 70, no lo advertimos, a lo mejor por falta de experiencia, pero surgen siglas, FAL, FAR, FAP, LN, bueno, no sé. Pero asaltan un policía y lo desarman y ponen una sigla. Roban un banco y ponen la sigla. O sea, es capitalismo puro. Estás capitalizando tu empresa. Eran empresas revolucionarias. Claro. No lo podíamos ver en ese momento. Yo me acuerdo que como los veían a todos en la cárcel de Trelew, yo les preguntaba, y uno era de FAL América en Armas, ¿viste? Claro, bueno, que no es lo mismo que FAL, no sé, 22 de agosto. Claro. Después estaba el 22 de agosto. Era una cosa, ¿no? Ahora, ese mandato de aquella generación, ¿no quedó nada de eso o no? Y bueno, no hubo una tormenta tan grande. Yo, fíjate lo que pasa, es que a partir de que del fracaso de la Revolución Cultural y Mao muere dejando un enorme desorden en China, Mao... trata de arreglar las cosas con la Revolución Cultural y las empeora. Él se da cuenta que liquidó con el tiro en la nuca a la burguesía china y se le ha resucitado dentro del partido. Se da cuenta. Yo creo que es muy triste la muerte de Mao, porque se da cuenta de su fracaso y muere. Los diálogos entre Malraux y Mao, está toda esa concepción. Vos decís, claro, porque la idea de una sociedad justa termina en los países nórdicos, lo que más podríamos admirar hoy. ¿Es allá o no? Sí, bueno, yo lo admiré mucho a Olof Palme, que estaba allí cuando lo mataron. Fui de los primeros en llegar al lugar en que lo mataron, que estaba la sangre todavía. ¿Qué año era? Y eso fue, en el 64, debe haber sido, 64, sí. Sí, en Estocolmo. 80 me parece que era. No, perdón, sí, 84. 80. ¿Qué? 84, 84. 84. Sí, en fin, era un gran tipo. Pero no era un, no era un burócrata del partido. Él no se formó porque, digamos, el Partido Laborista en Suecia ha formado muchos burócratas porque tienen que ir escalando. Pero él llegó, hizo un bypass, porque él tenía ascendencia noble. Él entró como asistente de un político y se formó allí y pasó directamente a la cumbre y era un genio, un tipo extraordinario, ¿no? Fuera de serie total. Y que enfrentó, él, primero, aceptó los desertores de Vietnam, que había que enfrentarse a los Estados Unidos para aceptar los soldados que se escapaban. Después, enfrentó el régimen de Sudáfrica, con campañas importantísimas desde Suecia. Se buscaban dinero, alimentos, todo para ayudar a Mandela. Para ayudar a Mandela. Y tercero, enfrentó a Pinochet. Entonces, cuando lo mataron, todos dijimos, es difícil saber de dónde vino el asesino, pero nunca se supo que lo había matado, ¿no? No, pero habían sido sectores ligados de la policía sueca, que fue una zona liberada. Él venía del cine caminando. Él no tenía ni empleada doméstica en su casa, ¿viste? Era un tipo fuera de serie. Ahora, esta idea central de la justicia social, que implica reivindicar al ser humano y su dignidad, termina aplastada por la codicia, ¿o no? Así es, sí. Bueno, creo que eso es el fracaso de las grandes revoluciones marxistas, ¿no? Olvidaron el sujeto humano. Por eso yo he revisado bastante todo eso. Soy un poco, a veces, indulgente con el fracaso del peronismo, porque pienso que el fracaso de las revoluciones nacionales como el peronismo se dan en el marco de un fracaso planetario del marxismo-leninismo, que se ha convertido, después con la Revolución China, en la locomotora del capitalismo. Está bien, pero hacia abajo, digamos, la sociedad ha mejorado la situación de millones y millones de chinos, ¿no? Claro, igual ha creado diferencias que son monstruosas. Son monstruosas y ahora están repoblando África, ¿viste? No, es muy terrible todo, es muy terrible. Ellos piensan instalar 350 millones de personas en África. África es un continente devastado, ¿no? Y bueno, y toda la situación del mundo hoy, el modo en que se propicia la guerra en Siria para obtener cada vez más marginados y marginales y mano de obra barata y toda esta cosa horrible de las masas de gente desesperadas que van de un país al otro, es todo muy, muy espantoso, ¿no? El mundo se ha convertido, como dijo, ¿te acuerdas una francesa que escribió un libro, El horror económico? Bueno, bueno, tal cual, ¿no? Creo que se quedó corta, ¿no? Ahora, siendo, en el 73 yo era diputado y a vos te había agarrado en cono el compañero López Rega, te quería limpiar, ¿no? Bueno, eso fue después de la muerte de Perón, después claro. Después de la muerte de Perón, porque, claro, el primer problema yo lo tengo con Otalagano. Yo debo tener un costado inocente porque cuando se produce la intervención de la Universidad de Buenos Aires, yo redacto mi renuncia y me voy a la calle Viamonte, al rectorado, y estoy en el antedespacho del rector, del interventor. Claro. Que me dejan esperando, había varias personas. Al final viene un asistente y me dice, perdón, ¿usted es Rulli? Sí. Dice, ¿usted es el administrador del campo San Pedro? Sí. ¿Y qué hace aquí? Me dice. Acabamos de mandar una banda paramilitar para ocupar el campo. Yo no podía creer. Digo, ustedes están locos. Yo vengo a traer mi renuncia. ¿Te das cuenta? Eran unos desalmados, era un dislate todo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue irme inmediatamente para el campo, pensando en mi familia. Y habían ocupado. Había un tal Galarza y había un croata, que era un sicario, que habían ocupado el campo con fusiles. La Universidad de Buenos Aires tiene un campo en San Pedro que te había nombrado vos administrador. Y estuve ahí más de un año y medio. Cuando muere Perón y viene el loperreguismo, van a ocupar el campo, ocupan el campo y vos vas allí. ¿Y claro, cómo termina entonces, eso? Pero no te bueno, matar. Que mi ex compañera, sí, después te cuento eso. Mi ex compañera los había recibido, había puesto en marcha todo un sistema que teníamos de ¿cómo se dice?, de recibimiento. Entonces, estaban todos con el fusil así y con una bandeja de masas y una copa, y no sabían dónde poner, cómo comer los sanguchitos y las masas. Y que era una gran cocinera. Claro, ¿sí? claro. Y no, y además teníamos una cocinera en el campo. Una cocinera en el campo también. Entonces había todo un sistema de apaciguar las bestias, ¿no? Y además les hacía circular las fotos mías con Licastro, porque yo estaba trabajando con el teniente Licastro en la presidencia, con Perón, en la Secretaría Política. Esto es una cosa de loco. Entonces, el croata, que era el jefe militar, digamos, me llama y me dice: Rulli, yo quiero hablar con usted. Bueno. Y me lleva aparte a una oficina, y me dice: mire, le voy a confesar una cosa. A mí me dijeron que yo con usted actuara muy duro. Yo venía a matarlo, me dijo. Dice, pero yo fui al comisario de San Pedro, primero, para pedirle zona liberada. Me presenté, tenía credenciales de la CIDE y de presidencia. Me presenté y le dije: voy a tener un tiroteo en el campo de la universidad. El comisario me dijo: qué raro. ¿Por qué qué raro? Y se me extraña mucho, porque ¿con quién va a tener un tiroteo? ¿Con Rulli? Sí. Y el comisario le dijo: Rulli es un caballero. Estuvo aquí con su esposa a presentarse. Estuvimos hablando, tomando café. Me pareció muy buena persona. Hablamos de diferentes cosas. Mirá lo que es haber tenido un gesto. Yo no quería ir, pero Pelusa me convenció. Tenés que ir, tenés que presentarte, sos funcionario del gobierno. Y yo dije: ¿cómo voy a ir a la policía? Tenés que ir a la policía. Te vestís bien y vamos. Bueno, me salvó la vida. Entonces el croata dice, yo dije: croata, te están engañando. Le dije a todos mis muchachos: ojo, dedo en el gatillo, no dispare nadie hasta que yo dé orden. Entramos, claro, no había nada, estaba todo bien. Se encontraron con las masitas, con los sándwiches. Bueno, entonces me dijo el croata: me han intentado usar, me dice. Y sentí una extraña corriente de simpatía con este sicario, que se sentía un guerrero, y me empezó a contar cosas de su vida. Él había trabajado para Stroessner, y parece que López Rega y otros lo habían contratado para trabajar en la Argentina. Tenía un maletín que lo abrió, porque simpatizó conmigo, y me empezó a mostrar carpetas que tenía. Él era una especie de justiciero. Me contó, ahí había un montón de fábricas textiles de gente que las había incendiado para cobrar, ¿cómo se llama esto? Para, sí, seguro. Para cobrar el seguro. Y en algunos de esos incendios había muerto un bombero. Y él tenía la foto y la ficha del dueño y lo pensaba matar. Pero de motu propio, una cosa, yo estaba... No, hablar con un personaje así, de esos que además se mueven con impunidad, es terrible, ¿no? Y ahí después de eso... Además tratando de zafar, porque yo estaba tratando de simpatizar y a la vez de ver cómo me iba. Después de eso yo tengo la suerte de que vos te refugies en mi casa y vos la mala suerte de refugiarte en mi casa. Pues yo era diputado y... se veía como que tuviera cierta impunidad. Tenías, bueno, algo tenías. Me acuerdo que hasta me dejaste un arma, sí, para que me defendiera. Un arma tuya legal era, supongo. De diputado, no, arma de diputada. Una 9 milímetros a cada diputado, oficialmente nos daba la cámara. Un arma. No, era... pero es que no sabía dónde refugiarme, ¿te acuerdas? Sí, la pasamos muy bien, hablamos mucho en esos tiempos. Dialogamos muchísimo. Porque además era todo muy complicado. Porque así como había grupos que te mataban, había otros que te recibían y estaba lleno de amigos, de gente que te quería, que te protegía, otros que te querían matar. Era todo muy muy muy terrible, ¿no? ¿Seguiste muy terrible. Amigo de Horacio González? No. Claro, cuando salgo al exilio, yo me voy a la casa de Horacio. ¿Y no habían escrito un opúsculo juntos? Sí, habíamos escrito, él había estado... Yo me acordaba del título, ahora me lo olvidé, una cosa juntos... Habíamos estado, éramos muy hermanos. Con el alma en estado de disponibilidad. Sí. Para mí fue muy doloroso supongo que como para el Cira y otra gente. Para mí también, Horacio era mi hermano. Pero sí, fue muy duro lo que pasó con él, ¿no? Él se embanderó de una manera ardiente con Néstor y con Cristina. Fue muy penoso porque cambió todo, ¿no? Cambió su manera de ser, su y además nos enfrentamos en situaciones concretas, como la crisis, la llamada crisis del campo, donde él tomó postura sin entender nada de nada, porque de nada, su único día del campo había sido en mi casa de Marcos Paz, que caminó 7 cuadras desde la estación y llegó insolado a mi casa, y todo el tiempo en que los demás compañeros me ayudaron a hacer bancales, a hacer la huerta orgánica, él estuvo en un catre, que era lo único que yo tenía, con toallas húmedas en la cabeza, hasta que se fueron, se perdió el asado, todo. Pero a partir de eso, él escribe en La crisis del campo sobre su amplia experiencia rural. Una cosa, yo no lo podía creer. Pero bueno, es así, es una cultura libresca, ¿no? En fin, Pero eran muy amigos y había... Pero eso se había escrito. Yo tengo idea de que él había escrito un libro sobre José Luis Nel. No, no, él no, sobre eso no. Él escribió muchísimos libros. Pero a mí me había regalado un libro cuyo título era Historia del hombre que dio un grito de corazón. Ah, no, que no, yo no lo debo sé, tener no, en, no lo sé. En la casa de mi exmujer. Pero volviendo al tema de la... Él, cuando llegué a Brasil, me dijo, tengo que confesarte algo. Mira vos, él había escrito varios libros para la Universidad de Sao Paulo. Y él me dijo, dice, espero que no te ofendas, me dijo Rulli, pero ¿qué hiciste? Te dediqué un libro. ¿Cómo me dedicaste un libro? Sí, uno de los libros está dedicado a vos. Dice, pero tengo miedo de mostrártelo, porque te vas a enojar. No sé por qué tienen la imagen de que yo soy colérico, no sé. Todos tienen, yo coincido, en eso coincido con Horacio. Bueno, me muestra, ¿y sabés lo que decía? Decía, el libro se lo dedicaba a Jorge Rulli, el Sorel argentino. Y yo dije, lo abracé, dije, yo estuve en el yacén, en la tumba de Sorel. Explicar quién era Sorel. Sorel fue uno de los, fue un teórico del anarquismo y de la violencia, pero fue un santo también. Él pasó la vida en la cárcel. Y fue un santo, una espiritualidad tuvo muy particular y sufrió muchísimo. Y murió como vivió y fue uno de los grandes soñadores. Y fue un teórico de la violencia, ¿no? Después vos te vas a Salta, pones un restaurante, pones Pelusa, un restaurante. Bueno, tratando de pasar inadvertido. Tratando... Todo el mundo me conocía como señor Muñoz, porque era el apellido de ella. Y yo tenía un pequeño restaurante inspirado en Rodolfo Kusch, que era una fonda, el Puma Guasi. O sea, la guarida del Puma y era... Rodolfo Kusch. Rodolfo merece un punto aparte. Un hombre, la librería Ross de Rosario editó sus 5 tomos. Sí. Rodolfo Kusch fue uno de los grandes pensadores argentinos. Y latinoamericanos. Era peronista y era un filósofo. Digamos, él imaginó o él pensó la diferencia entre el ser y el estar en el idioma español y en los idiomas indígenas que él también manejaba. Y él pensó que había en América Latina o en nuestra América indígena, había una manera de estar y de llegar a ser en el estar. Y él decía que Europa alcanzó el ser olvidando su propio estar, su propio origen comunitario, que olvidó el estar siendo para llegar al ser. Y que en cambio nosotros permanecíamos en el estar y queríamos ser alguien, pero que era muy difícil, porque nos quedábamos en el estar siendo, en una mezcla. O sea, siendo. Porque el estar era muy fuerte. Y el estar es el barrio, la comunidad, la familia, todo lo que tiende a lo que tendemos a compartir con otros, eso es el estar siendo. El ser alguien es típico de la clase media, de la mujer que dice, bueno, yo postergo mi maternidad, voy a congelar mi óvulo porque quiero alcanzar a ser un profesional. Pero bueno, después que tiene el título dice, no, pero me falta la casa propia. ¿No? Entonces, esta cosa del ser alguien, y después, no, me falta el auto. Y entonces, cuando... Ahora sí quiero tener el hijo, ya se te pasó, hermana. se te fue la... ¿Comprendes? Se te fue la etapa del amor. Del... Jorge, se nos acabó el tiempo, pero realmente es importante esto, que vos tengas conciencia de que la riqueza de tu vida se tiene que transformar en sabiduría para que entiendan cómo fue esa época, la juventud, y sí, si pueden sacar algo positivo de esto, que lo saquen. Yo, bueno, como es lógico, ¿no? He devenido en un anciano. Y una de las cualidades que tienen los ancianos es poder coordinar cosas, recuerdos e ideas, ¿no? Bueno, hacelo en un libro. Se nos acabó el tiempo televisivo, pero hacerlo en un libro es tu obligación. O en un escrito, en un artículo. Lo que quería terminar es, para terminar, sí, digamos, ahora todo el mundo trata de resolver los fragmentos por las parcialidades y hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo de país. Necesitamos otro país con un proyecto nacional. No hay parches, ¿comprendes? Los parches no sirven. No solo comprendo, sino que coincido. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Julio. Gracias.